13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Lunes. Ahora vamos a tener que remontar, tener que parecer alegres. La primera vez en este proyecto que un programa sigue a otro. Ajá, bien, estás contento. Por una radio cualquiera, una boludez y lo cotidiano, pero para nosotros es importante, ¿o no? Y vos tenés un casillero con las 24 horas y vas marcando así. Vamos llenando esa grilla, cosa que me preocupa sobremanera. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Juli. Hoy tenemos programado una entrevista con Alejandro Londero, que está en este momento en otro sector de la casa, en una reunión súper secreta. En el tercer piso de Casa 13. O en el subsuelo, diría yo. Así que les vamos a pasar una entrevista con Juan Batalla, que es un performer, artista, performer y director de la revista Sauna. Ahí les pusimos en el Facebook el link, bueno, varios links, están los de Londero, y está el de la revista Sauna, que es una revista increíble. ¿Vos la leíste? Ayer lo estuve ojeando un poco y ojeando otra forma de Alevoso. Leer, ¿no? Sí, una revista online. Sí, fabulosa. Juan Batalla, además, es fisicoculturista, estuvo haciendo una performance el anoche. Sí, parece que hubiera pasado un siglo. Anoche con mucho fritolín acá en Casa 13. Estuvo muy bueno. ¿Bien? Sí, estuvo bueno. Y choripán, para todo el mundo. Perfo y choripán. Ajá. Wow. Y bueno, le hicimos una entrevista, así que ahora vamos a compartir esa entrevista. Y en un rato venimos con Alejandro Londero. Bueno. Y bueno, le dejamos el link de Sauna para que vayan chequeando. Vamos. Estamos con Juan Batalla, que es

Yo no te recuerdo, pero... No. Me invité una vez a Aníbal y no sé por qué no pude, así. Ajá. No de este lado. Sí, el comentario y eso, pero no directamente. Las figuras públicas son así, no pueden evitar eso. Bueno. Next. Y estamos con Figuretti. ¿Qué pasó? Hola, me dijeron la chica, no, el invitado especial, dije hola y me mandaron afuera. Te usaron para el sorteo. Dije, ¿se adivinan quién es? Luciano Burda, chao. Bueno, ya está adivinado. Hola, Luciano. De nuevo. Audiencia. Bueno, es la primera vez que tenemos un coleccionista, por lo menos en esta etapa de la radio, este año. Así que... tantas cosas para preguntar, no sé, muchas entrevistas por ahí te vamos a preguntar lo mismo de siempre. No, o sea, yo me han consultado un par de veces. Yo siempre estoy dispuesto como a exhibirme, digamos, y exponerme sin miedo al ridículo, o a decir cosas o a escribir cosas que sé que con el tiempo pueden llegar a cambiar, digamos. Eso para mí es muy importante, para mí es un proceso que... o sea, va como increciendo y va mejorando o va cambiando. Entonces, lo que pueda decir hoy o lo que escribí en el pasado son cosas que se tienen que entender como eso, ¿no? Del momento. Ajá. Porque, o sea, para mí esto de coleccionar arte o de participar dentro del mundillo del arte como coleccionista es un aprendizaje. No hace tanto tiempo que he asumido ese rol, digamos, y que estoy... o sea, que estoy bien con ese rol. Entonces, eso, nada más. Decir, bueno, lo que pueda llegar a decir hoy o lo que me pregunten y conteste hoy son respuestas que... contingentes. Del momento, sí. Digamos, tal cual. Probablemente más adelante pueden llegar a cambiar, y eso yo no lo veo como una contradicción en mí, sino como un aprendizaje o una búsqueda de que las cosas mejoren, ¿no? Natural, que uno cambie de ideas. Sí. Totalmente, o sea, entonces, si alguien, digamos, en algún momento me dice, no, pero vos, o sea, o en otro momento, bueno, para mí es algo que no hay, digamos, una base o un modelo a seguir o un ejemplo, sino que es algo que uno va construyendo. Entonces, bueno, puede cambiar. Claro. O sea, no tengo problema de responder a ninguna pregunta, pero probablemente dentro de un tiempo, claro, eso que yo pensaba hoy, este día... eso está bueno, distinto. Porque lo podemos invitar de acá a dos meses, claro, y va a hacer otra entrevista. Está buenísimo. Cuando decías esto de la cuestión de la exposición, pensé que me ibas a decir miedo al acoso de los artistas. Porque hablamos en un momento con Jorge Sepúlveda, sí, que los coleccionistas no se nombran no, como códigos, ¿no?, dentro del arte, que los coleccionistas no deben ser públicos o no se nombra, no se dice quiénes son, digamos. Hay coleccionistas que les gusta mucho que los nombren, y les gusta mucho mostrar sus cosas, y les gusta también dar como ejemplos para que esto, digamos, se difunda. O sea, después, yo creo que eso que dice Jorge está construido sobre la base no de los coleccionistas, sino probablemente de los galeristas, que son los que no quieren compartir los nombres de sus clientes, digamos, claro, o sea, o de sus compradores. Claro. Pero yo en general, digamos, o sea, los coleccionistas que he conocido no tienen ningún problema en compartir sus experiencias, porque es algo que creo que nadie puede estar como avergonzado de lo que hace. O sea, pueden a lo mejor no querer decir lo que han gastado, digamos, o sea, como dar pistas de plata, porque claro, eso ya entramos como en otro terreno dentro de todo esto, pero... o sea, me parece que no, que todo lo contrario. O sea, la gente le gusta dar, claro, dar y mostrar y... no. Lo pensaba más que cuando Jorge dijo eso, pensaba que podría ser como un bombardeo de artistas y de portfolios y algo así, digo. No, bueno. Comprame. Como los curadores, digo. No eso sé. pasa, uh-huh, digamos. O sea, el coleccionista va, digamos, como va armando como sus propias formas de defensa, digamos. Claro. O sea, tiene como muchas excusas para, claro, decirle que no al artista, digamos. Claro. No. Antes de empezar a coleccionar ya preparas tus excusas. No sé, pero uno se va dando cuenta, digamos, del acoso de los, claro, artistas. Llegan mail, invitaciones, o sea, cuando uno va a una inauguración, o sea, es como que... pero bueno, Hay una expectativa. Claro, o sea, es como que el coleccionista es como el comprador en al por mayor, ¿viste? Claro. Es como que viene, ahí viene el mayorista. Entonces, es como que no es el que viene al detalle, sino claro, el que viene a comprar la muestra entera. Entonces, uno ya de alguna forma va y como todo, ¿viste? Va teniendo excusas para decir claro, que no de una forma amable. Claro. O sea, la primera, obviamente, si un artista no te interesa, no vas a esa claro, muestra, digamos. ¿Cuál sería, perdón la curiosidad, sí, cuál sería una de esas excusas? Y, por ejemplo, una es primero una forma de la que te dicen vos tenés que tratar de seguir como una línea, digamos, dentro del coleccionismo. O sea, dentro de tu bien, colección. Claro. Digamos, como un guión. Le dicen a otros como un pattern, dicen a otros que tienen como una palabra un poco más como... pomposa. Sí. Entonces vos con eso, vos la vas transformando de acuerdo a lo que quieras, digamos, o sea, incluir o excluir, ¿te das cuenta? Entonces claro, vas a decir, si viene un artista que, no sé, me trae una pintura, decís, mirá, en este momento yo me estoy dedicando más al tema de la foto. Está buenísima, pero... O sea, está muy buena, digamos. En otro momento, si hubiese claro, venido a lo mejor hace 5 años... Claro. ¿Me entendés? Entonces, o sea, bueno, hay como distintas formas de que uno le pueda decir que no al artista claro, sin decirle que su obra no me interesa, ¿viste? O sea, claro, tal cual. Hay muchos. ¿Y cómo pero empezaste? La línea, yo creo que la línea que uno sigue me parece que es como la más consistente uh-huh, en esto, ¿no? ¿Y cómo empezaste con el coleccionismo? Decís que hace poco que estás con esto, bueno, relativamente poco. Yo siempre o sea, una de las cosas que creo que estoy más convencido es que el tema de coleccionar uno lo tiene, digamos, desde que nace. O sea, y se puede ver, yo cuando venía para acá y que como que no había preparado nada de lo que iba a decir, pensaba, ¿no? Es decir, ¿cómo uno sabe que es coleccionista? Es muy simple. O sea, uno puede ver a tus hijos. Pensaba ahora que yo tengo hijos, decir mis hijos. Y hay unos que coleccionan figuritas, otros que no les interesa, digamos. Claro. O sea, y eso te pasa desde chico, ¿viste? O sea, claro, yo desde chico siempre fui de acumular cosas. Uh-huh. Y si yo lo comparaba con mis amigos o con mis compañeros de colegio, había otros que sí y otros que no. O sea, una persona que colecciona, digamos, que tiene ese hábito de acumular cualquier tipo de cosas, uh-huh, es como un coleccionista nato, que está latente ahí, ¿viste? Claro. A lo mejor el tipo no lo sabe, ¿viste? O sea, es alguien que no se da cuenta, pero ese, digamos, es una persona que tiene como esa cosa de coleccionista. O sea, si nunca te interesó acumular o revistas, o discos, o figuritas, claro, o etiquetas, o monedas, o estampillas, que de todas esas cosas que te nombré hice todas, ajá, es poco probable, digamos, que tengas como la afición de coleccionar, claro, digamos. Yo lo explico siempre como el coleccionismo. Cuando uno ya deja de ser un niño o está saliendo de la adolescencia, cuando uno se acerca a los 40, es eso, es como pasar de coleccionar cosas de niño a coleccionar cosas que tienen que ver un poco más con una persona adulta, digamos. O sea, es decir, no sé, discos, pósters, yo he coleccionado, estampillas también, monedas también. Claro. Me acordaba, digamos, hace como un ejemplo, ¿y por qué arte? Bueno, o sea, yo cuando era muy, muy chico, de haber tenido 6, 7 años, iba a un curso de inglés con 2 amigos. Uno de esos amigos vivía enfrente de mi casa, entonces íbamos caminando y cuando íbamos caminando hasta la casa de este otro chico íbamos juntando las etiquetas de cigarrillo que encontramos en la calle. Y caminábamos por el cantero del medio de una avenida, medio por la vereda, y íbamos juntando todas esas etiquetas que encontrábamos ahí. Ajá. Ahora, la particularidad era que cuando llegábamos a la casa de alguien que probablemente ustedes conocen, que era Martín Cristal, el escritor. Y el padre era galerista, de alguna forma coleccionista y también de alguna forma artista, era como todo como un mix ahí. Entonces nosotros llegábamos después de eso y ya teníamos esto de coleccionar, y encima llegábamos a una casa donde estaba repleta, en esa época no era de obras ni manifestaciones de artistas, sino de simplemente cuadros. Ajá. Pero eso me gustaba a mí, o sea, y esta persona que por ahí a lo mejor no tenía nada que ver conmigo de la forma que yo vivía, que no era Martín, que éramos re amigos y compartíamos un montón de cosas, sino el padre nos contaba historias, o me contaba historias a mí de esta obra que tengo acá, y qué pasó, y allá, y qué sé yo, y de eso, y algunas otras cosas que no tenían que ver directamente con el arte, pero por ejemplo, qué sé yo, una cristalería que tenía, y con el sello, que se la habían mandado de no sé dónde, entonces todavía mantenía la pureza. Bueno, yo creo que ese, digamos, fue como mi o sea, en esta mezcla de entre lo sucio, inmundo, claro, de entre la basura de juntar una etiqueta de cigarrillo y lo puro del arte y de esta cristalería impecable con el sello de la... O sea, ese fue como que, volviendo para atrás, haciendo como un análisis de cuando me pegaban y todo eso, encontrar la explicación, ¿cierto? Ajá. Y después lo otro, o sea, si vos no sos adicto a juntar cosas, es poco probable que seas coleccionista, podés ser comprador de arte, que claro, tampoco está mal, ¿viste? O sea, es decir, una persona que tiene una casa muy grande, a lo mejor compra y el dinero es mucho más de lo que puede invertir o gastar alguien de recursos, digamos, medios, pero es un comprador. Sí, leía, no sé si en Sauna o en Un Pequeño Deseo, que también hay una entrevista, un artículo, que hacías esta diferencia entre comprador y coleccionista, y entiendo que tiene que ver, más allá de esto que vos estás contando, con esto del guión o el pattern. O sea, a mí me gusta el comprador también, me parece súper necesario. O sea, me gusta. Yo creo que es más fácil encontrar compradores que coleccionistas. O sea, por ahí es como que hay obsesión por encontrar nuevos coleccionistas y se pierde de vista un poco encontrar compradores de arte, ¿viste? O sea, es decir, el comprador de arte es súper importante también, ¿viste? O sea, no hay que discriminar. Es más, o sea, el coleccionista es un tipo que está enfermo, ¿viste? Es una persona que no está bien. Entonces, o sea, hay que tratarlo como tal. El comprador es una persona que necesita de 1 a 10 obras para poder cubrir las paredes de su casa y que combinen con los muebles, con los sillones, digamos, y que los marcos, o sea, que claro, sean todos, digamos, del mismo estilo. Claro. Pero no está mal tampoco, porque si nosotros sumamos todo eso, dinamiza también esto que necesitamos dentro del mundillo del arte. Entonces, de vuelta, a mí me parece súper importante el comprador de arte. Y muchas veces más que el coleccionista en ese sentido, ¿viste? Que como que se lo deja de lado, pero bueno, es para mí es más fácil encontrar un comprador que un coleccionista. Sí, para mí son cuestiones nuevas, no sabía ni que había una búsqueda de nuevos coleccionistas, ni que el comprador era dejado de lado, digo, esto en... Lo que pasa es que lo que te decía, el coleccionista es como un comprador al por mayor. Claro. Es una persona que está enferma y tiene una necesidad que no se acaba nunca y que está permanentemente insatisfecho. Y es algo que cuando los galeristas y los coleccionistas y los artistas se dan cuenta, van atrás de él porque saben que cuando el coleccionista quiere su obra, él la va a comprar de alguna forma o la va a querer tener. Ajá. Aunque demuestre lo contrario o estos mecanismos como para no demostrar tanto interés o decir que no me interesa. Perdón. Entonces, es eso, ¿viste? O sea, es mucho más importante, o por ahí consideran más importante un artista o un galerista venderle a un coleccionista por todo lo otro. O sea, ya entramos como en otra etapa, ¿viste? La importancia del coleccionista en este, para mí también, como nueva situación dentro del mundillo del arte, ¿viste? O sea, ¿quién legitima a los artistas? Y antes, por ahí podía ser el crítico, por ahí podía ser el museo, por ahí podía ser el premio o el inmundo salón. Hoy en día, yo entiendo que ser parte de una buena colección para un artista, digamos, y la galerista asociada es un buen ejemplo de alguien que legitima. Claro. ¿Y por qué? Y yo en eso sí coincido. Es porque el coleccionista compra, digamos, da su dinero, digamos, o lo que sea a cambio de poseer eso que le da esa manifestación artística. A diferencia de lo que era antes, ¿entendés? Donde vos decís, bueno, el crítico habla bien o mal de vos, pero el crítico recibe, digamos, una paga por hacer esa crítica, o el curador recibe un pago por hacer esa curaduría. Pero el coleccionista no, el coleccionista dentro de todo este mundillo del arte es el único, como dice Pablo Alguera, que no, o sea, recibe dinero, digamos, a cambio, sino todo lo contrario, es el que financia en gran parte todo lo otro, claro, sacándole al Estado, y digamos, de por medio, digamos, claro, o sea, o instituciones privadas que de alguna forma es una persona o un grupo de personas. Claro. ¿Y quién legitima al curador? ¿Cuándo una colección es buena o cuándo un artista puede desear pertenecer a una colección? O sea, hay como todo. Yo, o sea, yo creo que las colecciones y el arte lo veo muy parecido a la música, ¿no es cierto? O sea, hay todo, ¿viste? O sea, una persona que escucha, no sé, Nick Cave, no le interesa tener entre sus vinilos un disco de, no sé, qué sé yo, Arjona. Pero probablemente alguien que escuche Arjona y un montón de otros músicos que no tendría ejemplos, sí. Claro. Entonces son como colecciones distintas. Entonces, son dentro de estas como, dentro de estas líneas, digamos, que van en paralelo y que alguna vez se cruzan, ¿viste? O sea, sé yo, viste, como todo, a lo mejor un músico de Arjona era bueno y alguna vez tocó con otro, entonces tienen algún punto de conexión. Pero legitimar, yo creo que la colección hasta el día de hoy no he encontrado quien la legitime. O sea, si vos hablas con galeristas, por ejemplo, no sé, si vos hablas con Jorge Mara o con Alejandro Dávila o con Maru Becerra, probablemente mi colección no es una colección. Y simplemente porque yo no soy cliente de ellos. Ajá. ¿Entendés? Pero desde el momento que yo le compro una obra, ya me reconocen como coleccionista. A mí eso no me interesa, lo más mínimo, digamos. O sea, convengamos, o sea, ahora podemos desviarnos a otra parte. Creo que el coleccionismo puro tampoco existe, digamos, como el artista puro, digamos. Ajá. O sea, a mí, desde un primer momento me gustaba esta idea del artista otro, coleccionista otro, digamos. O sea, es decir, donde la obra o donde esto que yo me quedo, digamos, dentro de lo que forme mi colección, sea como una parte de algo, digamos, sea como un registro de todo un montón de cosas que están alrededor de eso. O sea, el solo hecho de ir y de adquirir, digamos, a cambio de un monto de X de dinero un objeto, me parece que eso es un demodé total, digamos. O sea, es una cosa que está, pensar en esos términos, o sea, es como pensar en la galería Cubo Blanco, donde se cuelgan cuadros bien iluminados, digamos, a una altura donde uno no puede ver. O sea, claro. Es decir, yo estoy, digamos, más pensando en cómo hago para poder coleccionar cosas que pasan, qué sé yo. O sea, bueno, podemos traer otra persona que está alrededor de, como en su momento de la casa. Es decir, ¿cómo hago para coleccionar Habitable de Fabio Di Camosi? Por ejemplo, que lo hice en Facebook. O sea, ¿cómo hago para coleccionar eso? Eso para mí, dentro de lo que pasó en el último tiempo, es como, para decirlo de alguna forma, una de las muestras más interesantes de arte que pasó en, desde Córdoba, pero para todos lados, ¿no es cierto? O sea, es decir, yo festejé mi cumpleaños en Casa 13 en noviembre del 2010. Para mí eso, digamos, es parte de mi colección también, ¿no? Claro. O sea, bueno, ese tipo de cosas. O sea, yo estoy, de alguna forma, con un texto dentro del catálogo de una retrospectiva de un artista que se llama Luciano Burma. Ese son el tipo de cosas que, aparte del objeto que está colgado, apoyado, prendido, guardado, archivado, no sé, o en un CD, claro, me interesan tener, y creo que por ese lado hay que pensar para adelante, ¿no es cierto? O sea, el coleccionista que piensa en un cuadro y en acumulación, no digo que esté mal, digamos, es su forma de hacerlo, pero no es la mía. Sí, porque tiene más que ver con inversión y con especulación económica, no sé. Sí, comprarle a un artista porque va a valer. Yo, o sea, en Argentina, comprar una obra porque va a valer más de acá en adelante, o sea, si vos me preguntás a mí, digamos, cuál sería como mi sugerencia, es que compre otro tipo de cosas, digamos, compra oro o compra tierra, ¿viste? O sea, sí, está bien, pero por ejemplo, no sé ahora, pero durante mucho tiempo los salones que se hacían tenían más que ver con eso que con otra cosa. O sea, Buenos Aires, yo viví un tiempo en Buenos Aires hace años y ibas a los grandes museos y estaba el salón Arcor, del Salón Sancor, y veías más o menos los mismos artistas que se iban legitimando, que eran los que eran premiados, y obviamente iban cotizando cada vez más. Claro, digamos, cuánto hay de especulación y cuánto hay de deseo puro. Mira, otro de los puntos de vista mío, que por ahí, digamos, no necesariamente es lo que es la regla, pero si yo tengo algo, a mí me gusta, digamos, que eso conviva conmigo. Claro. O sea, va generando un problema porque es como que el espacio se va achicando. Yo no, o sea, no compro para guardar. O sea, a mí no me interesa guardar las cosas, digamos, que de alguna forma tengo. O sea, no va conmigo. Sí, en la revista Sauna hay fotos de tu casa, creo, ¿no? Que sí. Está como plagada de todas las obras. Claro. Está la obra de Luciano. Sí, está. Justamente, digamos, o sea, a mí no me interesa, digamos, esa compra por acumulación y especulación. O sea, suena como un poco romántico y poético, o no sé, o absurdo, pero digamos que dentro de lo que yo gasto, que para mí significa mucho, en una obra, a mí lo que me devuelve, digamos, más allá de ese aumento de precio, es como lo que a mí me genera ese vínculo que yo tengo con la obra, ¿no? O sea, ese día a día con la obra es lo que a mí me da mucho más que a lo mejor ver crecer eso en precio. Claro, o sea, claro, no, claro. Que aparte, si fuera por especulación, podrías comprar cosas que no te gusten solo porque son, claro, un negocio. Claro. Te guiarías, digamos, de otra forma, supongo. Se supone, claro, que, claro, o sea, no. Justamente, o sea, yo lo, pero eso, digamos, yo lo veo como fuera de la parte como de coleccionista. O sea, si yo no veo para nada mal que si uno lee, digamos, habla, o sea, se ilustra de lo que es el circuito del arte, puede llegar a entender un montón de cosas que hace que vea, digamos, algo que decir, bueno, esto sí, esto está barato, si lo compro, no tiene nada que ver con mi colección, digamos, es como si yo comprara un auto barato o un, no sé, un 100 kilos de cobre para venderlo más caro, nada más. O sea, claro, uno va teniendo una experiencia y un conocimiento que a lo mejor otros no lo tienen, pero eso no tiene nada que ver con mi colección, digamos, o sea, eso es otra cosa. O sea, es lo mismo que digamos, che, compremos 100 limones baratos, claro, y lo vamos. Bueno, puede pasar con el arte y no me parece que está mal, ¿viste? Decir, uy, mira este cosi, che, está barato, lo compremos porque sé que lo vamos a vender más caro. Perfecto. Pero claro, no tiene absolutamente nada que ver con la parte del coleccionismo. Desde mi punto de vista, no lo veo mal tampoco, pero no es lo que a mí me interesa. Pero hay como todo, digo, no sé si fue espontáneo o con. Empezaste a hacer una colección de arte contemporáneo, hay como toda una investigación, o te empezás a meter en el tema, que ya te permite como tener, no sé, otro ojo, otra lectura, que sea más allá de lo que me gusta o no me gusta, digo, empezás a tener como otra información de lo que es el arte contemporáneo. Claro, es un poco lo que te decía de antes, o sea, yo en eso soy como obsesivo en cuanto a mí, a las cosas que me interesan, digamos, o sea, a mí no me... No, si hablamos de música, digamos, o sea, a mí me gusta de saber, digamos, de lo que hablo, o sea, claro. Entonces en esto es como que desde un primer momento me interesó tener un conocimiento que por ahí va un poco más de lo que es la media, o sea, es lo que muchas veces le digo a otros, o sea, no me tomen a mí como un personaje medio dentro de esto, digamos, claro. O sea, tómenme más como un extremista, digamos, claro. O sea, como un enfermo ya, o sea, que se asemeja a otros, pero que no traten de encontrar, o sea, personas que sean muy parecidas a lo que me pasa a mí, digamos, o sea, siempre, muchas veces he dado como ejemplo que le dedico a veces el mismo tiempo que le dedico a mi trabajo diariamente a lo que tenga que ver, o sea, relacionado con el arte, ¿viste? Es decir, claro. Llamadas, email, o sea, claro. Reuniones, visitas, ¿viste? Si llega un punto de, bueno, decirle que no a algunas cosas, pero no de mala onda, sino porque decir, bueno, pero estoy dedicando demasiado tiempo, en claro. algún momento tengo que trabajar para poder hacer todo esto otro, claro. También, ¿no? Vamos a un tema, Juli, y volvemos. In the Estabas hablando hace un rato de esto de el artista otro, el coleccionista otro, y bueno, justo cerramos el bloque, me estabas contando sobre otras actividades que te llevan mucho tiempo, y estaba leyendo que por ahí colaboras con Loba, Curatoría, con Casa 13, bueno, mucho más allá de coleccionar en sí, como que tenés mucha participación en el sistema. A mí una vez estaba en un local de ropa y peluquería que se llamaba Aeropuerto, que tiene, o sea, que en su momento tenía mucho que ver con la casa y con, no sé, con mucha, o sea, pasaba mucha gente que era artista o era como del mundillo. Y me estaba cortando el pelo a Aneta. Y ella es como que en ese día me hizo como ver otra cosa, ¿no? Como que me hizo entender que de alguna forma uno podía tener una relación con el artista que iba más allá de comprarle la obra, digamos. O sea, yo hacía muy poco que empezaba con esto, entonces fue como bien inspiradora al principio, ¿no? O sea, ella me hizo ver que uno podía tener una relación con el artista que iba más allá del objeto. Y la verdad que yo al principio no lo entendí, pero digamos, dije, bueno, a ver, veamos qué onda, cómo, o sea, cómo puede ser esto. Entonces, es como que me empecé a acercar, digamos, más allá de lo de este tema de intercambio entre plata y objeto. Claro. Y la verdad que sí, o sea, que inmediatamente me pareció que claro, que estaba bueno eso también, porque había como un montón de necesidades. Bueno, no sé si necesidades, pero cosas que uno se podía involucrar, que estaban buenas también, y era un poco lo que yo te digo, que me parece que forman parte de esta cosa de coleccionar, que va más allá de lo que uno puede colgar en su casa, ¿no? O sea, si vos me decís en estos 5 años más o menos, que es de donde yo empecé comprando la primera obra de Dani Barreto, que hablábamos recién, que estuvo ayer en la casa con Juan Batalla. Desde ese momento a hoy, o sea, si uno me dice, a ver, ¿cuáles son tus experiencias, o sea, como para contar o sobresaliente de todo esto? En general no es tanto lo que yo tengo colgado, sino todo, o sea, o en muchos casos lo que está alrededor de eso. Y eso me parece que estaba bueno, ¿no? O sea, involucrarme en cosas que iban más allá de lo objetual. Y bueno, o sea, te nombraba hace, no sé, como vos decías en el bloque anterior, este hecho de, por ejemplo, festejar mi cumpleaños en Casa 13 y todo lo que se generaba alrededor de eso. Para mí no es menor. O sea, con Curatoria Forense y con el gran Aníbal Buede, hicimos 2 acciones puntuales, que fue una en una casa en las sierras, que fue, bueno, Aníbal me va a retar si digo mal el nombre, pero no, era, fue como, digamos, como un encuentro, como un claustro de artistas que duró 3 días, y después, hace pocos días en la universidad hicimos el encuentro de gestores autónomos, donde realmente, o sea, son cosas que voy a decir, eso que tiene que ver con, o sea, para mí, o sea, bueno, estuve la semana, o sea, estuve el miércoles, el jueves en Buenos Aires, en la galería del patio del liceo, con una de las personas que participaron en ese encuentro, y eso, justamente eso, o sea, es decir, ampliar las redes. O sea, si yo hay algo que creo que hacen muy bien desde Casa 13, es eso, ¿no? Es decir, se amplían las redes, o sea, hay una continuidad de la acción puntual, digamos, no se corta ahí. Me parece que eso debería ser súper imitable. Y no solo desde el punto de vista del artista, del curador o del gestor, sino también del coleccionista. O sea, el hecho de poder tener, digamos, todos estos contactos o todas estas personas que surgen, digamos, de acciones o desde el deseo, digamos, o de caprichos que uno tiene, a mí me parece realmente que está muy bueno, sin dejar de lado el hecho de que es necesario el coleccionista para poder muchas veces financiar proyectos, comprar obra para que el artista pueda seguir trabajando, claro, para que profesionalice su accionar y todo eso. Claro. Pero, nada, o sea, es como lo que, cuando uno lee Postproducción Radicante o el otro libro que no me acuerdo cómo se llama y lo trata. Estética. Es estética relacional, es. Gracias, Burba, gran teórico. No, O sea, cuando uno trata, digamos, de bajar al tercer mundo todo ese tipo de cosas. Y claro, es eso, digamos. O sea, decir, este chico Nicolás que escribió eso en Francia, bueno, o sea, si venía acá hace 10 años atrás, pasaba lo mismo. Claro. O sea, a lo mejor no con ese el tailandés que hizo el asado frustrado, digamos. Tiraba en hija. Claro. Que no lo pudo hacer en la plaza, ¿viste? Lo terminó haciendo en un lugar donde no se enteró nadie. O sea, eso no es la estética relacional, porque ahí no se le relaciona nadie con nadie. Claro. O sea, la estética relacional es cuando nosotros somos amigos sin conocernos, digamos, o sea, y porque formamos parte de una red y no hace falta tantas introducciones, ¿no es cierto? Claro. O sea, y leía por ahí como una serie de, no sé en cuál de los dos artículos, el de Sauna o el del Pequeño Deseo, que está en la página de Casa 13, como reglas para el coleccionista, y una justamente era como mantener la distancia con el artista. Bueno, yo te dije que al principio de esas cosas podían ir cambiando a medida que iba avanzando el tiempo. Claro. O sea, relacionarse con el artista, digamos, o sea, de una forma... Pero no aparecían como reglas tuyas, sino como, no sé, algún tipo de reglas generales, digo, de lo que... Claro, muchas veces, o sea, son cosas que dicen otros, digamos. Claro. O sea, hay que tratar de guardar, de alguna forma, cierta distancia, porque si no se mezclan demasiadas cosas y puede pasar algo que al revés, que por ahí también discutíamos con el Lu que está acá, es que cuando el coleccionista quiere ser artista, digamos. Ajá. O sea, eso el artista también tiene que saber parar, digamos, al coleccionista. Claro. O sea, es como al revés, ¿viste? Cuando el coleccionista le quiere decir al artista lo que tiene que hacer, el artista tiene todo el derecho de decir, no. Claro. O sea, no. Claro. En todo caso, ponete vos a hacer un Gardel de arcilla a ver si te sale, claro, ¿viste? O sea, ¿me entendés? Entonces, de vuelta, o sea, es como que... Hay reglas que cada uno tiene que tratar de adaptar. Uh-huh. O sea, sobre todo yo creo que el tema del guión, ¿viste? Y la línea, está buena como para tratar de ordenarse, porque si no es como muy caótico, ¿viste? O sea, nada más. Después todo lo otro, tratando de informarse, leer, discutir, o sea, equivocarse a mí me parece fundamental en cualquier aspecto, digamos, de lo que uno hace. Si uno, digamos, o sea, no se equivoca, para mí es fundamental equivocarse, o sea... ¿Te has arrepentido de comprar alguna obra? Totalmente, claro, claro, claro que sí. ¿Y qué haces con la obra? ¿La guardás? ¿La vendés? No, vender no, porque es, o sea, no, digamos, al nivel que yo compro no hay como un mercado secundario tan claro donde uno pueda colocar ese objeto, pero... O sea, me sirve como para acordarme, digamos, de cosas que no tengo que volver a repetir, ¿no es cierto? Claro. O sea, en clínicas de coleccionismo que he participado decían que, o sea, gente con la que no comparto las ideas, decía que atrás de toda gran colección hay un gran galerista, por ejemplo. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo en eso. Puede ser que sí, ¿no es cierto? Pero en general me parece que no. O sea, y yo puedo dar mi ejemplo. Es decir, yo he comprado obras donde por ahí dudaba y el galerista me empujaba a comprarla, digamos, y bueno, sí, está bien, es un buen error. ¿Y por qué es un buen error? Por algo muy simple. O sea, si pensamos solamente en el objeto, yo decir, yo podría haber usado esa cantidad de dinero, a lo mejor, en pagar una parte de una obra que sí sea más significativa o que tenga un valor que vaya más allá de esa devolución que uno tiene cuando lo ve y lo disfruta, ¿no es cierto? Uh-huh. Decir, bueno, mejor que en vez de comprar este artista que no existe, que está sobrevaluado y que pone un precio que no tiene relación con nada, podría haber comprado una obra de un artista que tiene una firma, digamos, o sea, una trayectoria donde yo podría haber tratado de devolverlo al mercado de una forma más fácil, y sí, claro, no era uno a uno, pero era una quinta parte, una veinteava parte de eso. Claro. ¿Y conoces el circuito del coleccionismo fuera de Córdoba? Sí. ¿Y qué relación hay? Buena. Ajá. De hecho, estamos planificando para noviembre hacer una clínica de coleccionismo acá en Córdoba, que surge a partir de hace 3 o 4 años, Alejandro Ikonikov, que es un coleccionista con el que tenemos mucho que, o sea, muchas cosas en común, un coleccionista, como dice Brusone, que es otro tipo, o sea, otro coleccionista al que yo admiro mucho, un coleccionista artesanal, uh-huh. O sea, donde no hay detrás de él ninguna corporación, ni ninguna herencia, ni, uh-huh. ni ninguna cosa rara, sino como una pasión, una convicción real. Él me invitó, digamos, a la primera clínica de coleccionismo que se hizo en el Malva hace como 3 o 4 años, donde me mezcló con gente, digamos, que participa en esto y que tiene como todo un speech elaborado. Y después de ahí surgieron muchas otras cosas. Y donde uno se da cuenta que... Y eso está buenísimo para... Esa parte me gusta mucho, que es donde uno puede compartir cosas con personas que si no fuese por el coleccionismo o por el arte como tal, serían personas que... No, uno no puede compartir absolutamente nada. Ajá. O sea, nada, nada, claro. Nada. O sea, tipos que vos lo ves y decís... No. No sé, yo soy, viste, o sea, totalmente incompatible. Este tiene un puerto USB y yo tengo una disquetera, digamos, o sea, no, nada que ver. Claro. Y cuando uno se pone a hablar, uno dice, pero este tipo parece un calco de mi persona transformado en un viejo pelado gordo, ¿me entiendes? De claro, traje, o sea, claro. Y es igual que piensa igual que yo, claro. O sea, tiene el mismo quilombo de cosas en la casa, los mismos problemas con la familia, de que lo odia porque trae cosas y gasta, o sea, acumula cosas y no sabe por qué, compra claro. libros, pierde el tiempo en, bueno, ajá. O sea, eso es lo bueno de todo esto. Y hay todo como una movida amateur de coleccionistas, proto coleccionistas o coleccionistas noveles que está muy buena, o sea, que se está gestando y que han avanzado mucho en este último tiempo, que están empezando a comprar y les interesa la idea de armar algo, digamos, y no solo esto de, como decíamos, la diferencia del comprador, que es pura y exclusivamente colgar una obra, montar una obra o enchufar una obra para adornar su casa, que lo claro. respeto 100%. Así que, ¿problemas familiares? Bueno, o sea, claro, porque si uno tiene que cambiar el microondas y hay un presupuesto X por el microondas, a mí me parece una barbaridad de plata. Ahora, si eso lo comparamos con una obra que a mí me gusta, digamos, o sea, no, es como que el microondas, no, o sea, decir, pero es coleccionable. ¿Cómo, no? Claro, o sea, no querés comprar el microondas, que es como en la cuarta parte de lo que cuesta claro. esto, y esto no te parece. Y aparte que calienta el café, el microondas, cosa claro. que difícilmente. De todas formas, hay microondas, porque es fundamental para calentar el café, pero digamos, o sea, es como que, es decir, no sé, a lo mejor mis hijos a veces le da vergüenza mi auto, digamos, porque es como muy feo. Y no se jactan, digamos, porque es como el freak de mi papá tiene todas estas cosas en mi casa y es como que por ahí le da un poco de vergüenza mostrar. Pero bueno, o sea, yo creo que es como una adicción benigna, ¿no? O sea, claro. es algo que cuando uno está convencido o cuando cree que no, o sea, es como una adicción que está buena. Claro, por ahí, como vos decís, son. Compras obras que conviven con vos, pero también conviven con tu familia. Entonces... Sí, 100%. Claro. O sea, lamentablemente los espacios es como que uno los va... O sea, no va pidiendo permiso y, claro. y se van metiendo obras, digamos... O sea, no hay tantas paredes tampoco, claro. ni tantos pisos, ni tantos lugares donde uno pueda... ¿Y hay instancias como donde sacás estas colecciones? Estas publicaciones, digamos, como la que vos nombrabas, es una forma. Las clínicas de coleccionismo que se han hecho en Buenos Aires también son lugares donde yo he, o sea, no físicamente, pero con imágenes he mostrado lo que yo tengo en mi casa, que me parece que está muy bueno. Y en una, ahora me acuerdo de una vez que presté un par de obras, digamos, para que las puedan mostrar en muestras del artista, donde el artista estaba como medio vago Te faltaba un par de horas. Era como que el espacio era muy grande, claro. Y nada, y no había tiempo de producción. Complementamos con parte de la colección. Que no, está todo bien, o sea, de vuelta. A mí los objetos no me interesan. O sea, pero no sos vos el que procura sacar la colección, así es cuando se dan al sí alguna circunstancia. No, o sea, yo es como la, yo lo pienso como la banda perfecta también. Son como esas ideas que uno tiene a ver, decir, ¿cómo haría mi banda de rock perfecta? Yo también por ahí me imagino cómo haría mi muestra de mi colección perfecta. O sea, no tengo problema, o sea. Claro. He hablado de mi colección cuando tenía 20 obras en mi casa, o sea. Claro. Es como que... ¿Cuántas tenés ahora? No, no sé, pero debe haber cerca de 150 cosas. Bueno, o sea, o más, no sé. La verdad que lo pensé que me iban a preguntar, pero no, hace mucho que no las cuento. Ya no me importa tampoco, o sea, no me interesa eso. No. A mí me pareció como fascinante estas fotos porque... ver descontextualizada la obra de Burba y verla en un living con la obra de Celeste Martínez o de Piñero, y qué sé yo. Eso, me parece que ver ese criterio, por ahí pienso que ver toda esta colección junta, en alguna instancia debe estar re bueno como para ver esa mirada del otro, ¿no? Ese recorrido y ese camino que siguió. Mira, o sea, de vuelta, pensé lo que yo te decía, que como que para mí cada cosa que está ahí dando vueltas tiene como una historia de detrás. Entonces, por eso para mí es tan, o sea, tan significativo. Claro. A lo mejor vos entrás y el recorrido es, claro, es corto, digamos. No es un recorrido, claro, ¿viste? No es que vas a ver el museo X. Claro. O sea, yo no compito con eso. O sea, yo compito con la idea de que detrás de eso hay un montón de... un proceso que terminó con ese pedacito de cosas que ves ahí, que de alguna forma, bueno, es como lo que quedó de todo lo otro. Entonces, si yo te tengo que contar, digamos, de cada obra que está ahí, o de cada manifestación, lo que viene por detrás es como hiper largo. Claro. ¿Y de alguna forma registrás eso otro o no? Sí, o sea, no. Me imagino que es una vivencia personal, obviamente. Pero por ahí, si tenés alguna sistematización también, bueno, tengo registro de estas obras, porque, digamos, también pensando en que uno en algún momento se muere y que muchas de esas cosas después forman parte de colecciones públicas y demás, mucha gente que colecciona se encarga como de sistematizar esa información para que, porque eso también de alguna manera va construyendo la obra más allá de la vida del artista y de quien la compró, sino como... bueno, rastrear esto, que por ejemplo al momento de subastar una obra, todo eso, ese relato, también genera un valor agregado o es pues, una información que por ahí, en las colecciones de otras cosas es muy importante la historia de la cosa, digamos, más allá de la vivencia. Claro, aunque sean cuestiones íntimas. Claro, en la misma muestra de Burba, en el catálogo están los mails de... Sí, pero digo como, por ejemplo, yo... casa de mi abuela había una pintura original muy chiquita que guardaban el comprobante, digamos, como el recibo escrito a máquina de escribir de quién se la había vendido a quién en cuánta plata, digamos. Claro. Por ahí eso, en el momento, por ahí a lo mejor le da más o menos valor, pero como que después... Sí, por ahí son acciones inconscientes y otras más conscientes, o sea... mails cruzados con artistas donde yo con eso, digamos, como que me da mucho, o sea, me genera mucho más que por ahí un certificado de obra, o sea, nunca lo he borrado y sé que existen. Uh-huh. Y como lo que hablábamos un poco, ¿no? Obras como registro, digamos, de otras cosas, o sea, sistematizarlo no, porque también es una cuestión muy egoísta, ¿no? Todo esto, o sea, el coleccionista es un tipo muy egoísta en el fondo, o sea, el que dice que lo hace para los hijos y, claro, y para dejarle algo es toda una mentira, o sea, si no, comprarle otra cosa, ¿viste? O sea, sí, sí. O sea, yo lo hago porque me gusta a mí, o sea, algunas cosas compartimos y otras no, digamos, o sea, pero sí, y ahí entramos como en otro punto, digamos, el tema del, o sea, de la conservación del arte, es otro de los puntos que a mí me parece súper importante en la persona que se pone en el rol de coleccionista, digamos. O sea, a mí me encanta, digamos, cuando la obra que yo tengo, y eso es algo que el artista tiene que saber aprovechar. A mí cuando la obra que yo tengo en mi casa aparece, digamos, reproducida en algún tipo de catálogo, libro, folleto, pasquín, fanzine, sitio web, blog, lo que sea, es la que yo tengo, es como que ese placer egoísta, viste, y de esa cosa onanista propia, es como que lo eleva a un segundo nivel, pasa de nivel, viste, así, bueno, junté toda la frutita y pasé de nivel a otra parte. Eso es muy bueno también, ¿no? Eso es algo que es como un punto que el artista tiene que saber. El coleccionista aprecia ese tipo de cosas. El coleccionista aprecia que la obra que él tiene, que es única, no la va a poder tener más nadie que él, y encima aparece reproducida en un medio, digamos, que es de consumo general, digamos. O sea, donde otras personas ven eso y dicen, qué bueno, no, pero es de... ¿Cómo me gustaría tenerla? ¿Cómo me gustaría tenerla? Lo siento. O sea, lo siento, pero es mía. Sí, dale, o sea, y una preguntita, si en esta muestra perfecta que te imaginás en la cabeza, digamos, y teniendo en cuenta esto que decís, que por ahí la obra es como, llamémosle, un documento, más que el valor registro, en sí mismo, claro, un registro. De vínculos o de no sé, de otras cosas. Hace poco, no sé si sigue estando todavía, estaba en el Palacio Ferreira, la muestra de la colección de José Lorenzo, sí. Y pensaba como en esto, digamos, si en el caso que vos hicieras esa muestra ideal, digamos, si en esa muestra estaría transparentado o exhibido de una forma tal que estén los objetos, las obras propiamente, pero que no fuera eso lo más importante, digamos, o sea, como... Mira, a mí, o sea, José Luis me parece un gran coleccionista de Córdoba, o sea, yo lo respeto muchísimo, tenemos muchísimos, o sea, de vuelta, son ese tipo de personas donde uno tiene un montón de puntos en común, o sea, que pasan por el arte y a lo mejor no por otras cosas, pero, o sea, a mí, por ejemplo, me gustó mucho lo que él hizo, o sea, la fiesta que él hizo post inauguración en su casa. O sea, a mí me pareció que eso era como gran parte de su colección, ¿te das cuenta? O sea, y a lo mejor lo hizo como más íntimo, pero me pareció increíble porque había como un disfrute entre un montón de gente que se sentía parte de algo, que era algo como totalmente, viste, así, no sé, una colección de alguien, y había como una mezcla, y yo también, la parte de eso, no sé por qué, ¿me entendés? O sea, porque era como parte de este mundillo, y eso me parece que está bueno también, viste, o sea, a lo mejor más adelante él lo ve como un más, pero bueno, o sea, yo valoro mucho su colección, me parece que está muy buena también, o sea, obviamente que tiene diferencias con la mía, pero me parece que es una gran colección. Me parece que es, o sea, una de las personas en Córdoba que más invierte en arte local, digamos, y en arte argentino, y bueno, y solo por eso, digamos, yo lo aprecio mucho, digamos, me parece que lo respeto y lo acompaño más allá de las diferencias. Claro. Y dale, vamos a escuchar un par de temas, un tema, y volvemos. Stepped with the faces of the fallen. Grass moans, hear the wailing, hear the wailing, hear the wailing of bone horns, the tide rocks are washing in the sun, hear the wailing. The tide rocks are washing in the sun. Hear the wailing. Hear the wailing. Ah, ah, ah. Bueno, ahí está Aníbal en el Facebook y dice, ¿cuándo el Ferreira va a mostrar la colección de uno de los mejores coleccionistas de Córdoba? Y estábamos hablando en el corte justamente esto de por ahí, no sé si la competencia, pero este paralelo que hay con el coleccionista y los museos. Yo creo que el coleccionista no tiene que competir con los museos. O sea, en el Ferreira vamos a hacer la fiesta de Aníbal. Tenemos que hacer la fiesta de cumpleaños, como habíamos dicho, todos desnudos, incluido el director. No sé si no, no sirve. Pero bueno, nada, eso. O sea, como decía otras veces, puede haber coleccionistas que tengan como un backup interesante que les dé para competir con museos, pero el coleccionista artesanal o este coleccionista donde tiene que convivir con la obra, o sea, no necesariamente colgar cosas gigantes o mostrar cosas gigantes, o dónde las guarda, o sea, qué hace con un caballo, digamos, que tiene que colgar el techo, ¿viste? O sea, claro, uno llega y dice, ya vení con el caballo cansado, decía mi mujer, dice, ¿qué hago? Caballo cansado de Catelán, ¿viste? O sea, ¿dónde me lo meto? O sea, compra obra, como decía en otra. En una revista que leía, compra obra que entre en la cartera de la dama o el bolsillo del padre, ¿viste? O sea, si vivimos en espacios reducidos, ¿viste? O sea, todo suma. O sea, no necesariamente tenemos que comprar la obra de 4x8. Entonces, que la gente del Estado que maneja todos estos museos y pseudo colecciones, no saben qué, que compren obras, los artistas, obras significativas que sirvan, digamos, para espacios gigantes como pueden ser el Carafa, el sé, el Museo de Evita y todos estos lugares, digamos, donde tienen paredes muy grandes, y necesitan colgar de vuelta, colgar, montar, enchufar, claro, exhibir, no sé, proyectar estas manifestaciones de arte, y después los coleccionistas particulares y artesanales tengan otro tipo de obra que sea acorde a sus espacios, digamos, y que la puedan disfrutar y que no sea un problema, digamos, que sea una cosa que le disfrute, ¿no? Claro. Eso, o sea, y todo suma. Claro. Pero a mí me interesa competir con Museo Evita o no sé, con la Phillips Collection de Washington DC. Sí, pero claro, se da esta competencia coleccionista. Lo que pasa es que creo que muchas veces es como una necesidad del galerista de hacerte creer que la buena obra del artista es una obra grande. O sea, eso es, digamos, como una tradición moderna que espero que desaparezca pronto. Porque sí, obvio, bueno, o sea, las escalas son importantes y muchas veces, o sea, para que lo que el artista produce se haga notar, tiene que tener una escala que va más allá a lo mejor del 1x1, o sea, 1x1 de centímetros hablo, o sea, y lo pone a prueba y nada más que eso, pero la buena obra, digamos, no es una obra grande, punto, o sea, y si no, vayan a ver la obra de Jules Solar donde lo pueden ver, o vean, digamos, no la obra, pero sino la cantidad de gente que se junta alrededor todos los días de la Gioconda en París, punto. Eso es todo lo que les puedo decir. Claro. Vi por ahí que trabajaste de curador, ¿puede ser? ¿En alguna obra? No, o sea, cuando tenía como más desconocimiento de los roles, me pedían, digamos, como auxilio en algunas muestras de artistas, entonces yo para no usar la palabra de curador, usaba la palabra comisario. Uh-huh. Primero porque pensaba que, o sea, la gente está tan mal, la que me pedía las cosas, no le iba a curar de ninguna forma, entonces era como una cuestión más fascista que lo iba a tener así como, lo iba a poner como... De rigor, claro, le iba a decir lo que tenían que hacer y no había no había discusión en eso. No, era una cuestión de ayudarlos al montaje, a la elección del lugar y la obra, pero está muy lejos de ser curador, no me interesa para nada ser curador, o sea, no es algo que va con lo que a mí me interesa. Puede estar dentro de lo que hablábamos antes del coleccionista otro, ¿viste? Es cierto, claro. En esto que sí que me gusta que la cosa vaya más allá de la acumulación, pero no, nunca, no seré ni voy a hacer nada que ver con un curador, o sea, claro, no. Y volviendo un poco atrás en la charla, sí, mencionabas la obra de Fabio, que es como uh-huh, incoleccionable en algún punto, y pensaba en el video, en la performer, bueno, en estos casos de obras que son difíciles o imposibles de coleccionar, ¿procurás alguna instancia o te pasó alguna vez de querer tener la intención de tener un objeto, de coleccionarlo de alguna forma y pensar el cómo? Sí, uh-huh. O sea, dos de las obras que más me gustan que tengo en mi colección es un video y un registro de performance. Ajá. O sea, el video es el que hablábamos antes, que me regaló Aníbal, que es un video de mi cumpleaños de Casa 13, que para mí es una de las mejores obras que tengo. O sea, me cuesta mucho el video. O sea, tener, claro, video, digamos, dentro de mi colección me cuesta muchísimo no ver ese, por ejemplo. Ese me genera como alegría, ¿viste? O sea, lo veo en momentos así como que necesito que salir de un momento feo, veo ese video. Y después, en lo que es performance, obviamente participar en el momento de ver la performance me parece que está bueno, pero el registro de la performance a mí me parece que es súper interesante, como puede ser una pintura, porque para mí la pintura, o una foto, o lo que sea, una escultura, objeto, no sé, a ver, decime alguna otra manifestación que se te ocurra, pero de vuelta, son como registros. Y otra de las obras que más me gustan dentro de mi colección es el registro de una performance de Vero Meloni en Chile. Uh-huh. Y es algo que he mostrado en otras clínicas y que a otra gente le ha gustado muchísimo también. O sea que el video me cuesta. Claro. Pero nada, eso. O sea, claro. Está bueno también que tenga como cosas pendientes para poder seguir, digamos, de alguna forma encontrando cosas nuevas, porque si no es como y se agota más, rápidamente. Claro. ¿Tenés más trato con artistas o con galeristas? ¿Cómo es esa parte? Yo desconozco completamente. ¿Hay intermediarios o es directo? Bueno, supongo que depende de cada caso, ¿no? Bueno, yo hace un tiempo que había decidido, digamos, como mantener una línea dentro de lo que eran artistas que producían en Córdoba. Ajá. O sea, era como un poco para tratar de acotar los márgenes y que no sea todo un caos. Y eso, digamos, me llevó a tener como más relación con artistas de Córdoba. O sea, o que viven en Córdoba, o que producen en Córdoba, o que están alrededor de Córdoba. Uh-huh. Con galeristas he tenido relación, buenas, malas o ninguna. Lo que pasa es que allá en Córdoba hay muy pocos. Claro. O sea, pero a mí me parece que, de vuelta, o sea, el rol del galerista me parece súper interesante. Me encantaría que haya 100 galerías aquí en Córdoba. O sea, si hay algo que pueda hacer yo para ayudar para que pase, de hecho, he participado en charlas para tratar de promover un poco esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, es como que en Córdoba está un poco difícil el tema, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no voy en contra de los galeristas, todo lo contrario. Uh-huh. O sea, voy en contra de las personas que no hacen las cosas como tienen que ser. Pero, claro. O sea, puede ser artista. Claro. Bueno, y vamos a un tema y cerramos y nos despedimos. estaba bueno eso que estaban comentando de Luciano, vos le preguntabas si el coleccionista de Buenos Aires compra el interior, ¿no? Y vos decías, Alejandro, que para el coleccionista no importa si es de Rosario, de Chaco, que por ahí el coleccionista no sale a buscar afuera de Buenos Aires, pero lo que llega no importa de qué origen viene. El coleccionista, como todo, es como cuando, a ver, ¿dónde compras la verdura, la carne y los huevos? Bueno, el artista compra arte en eso, en el lugar donde hay, o sea, donde están ese tipo de productos. Más involucrado, menos involucrado, más metido en la escena y un poco más, o no. Pero yo creo que, como todo, o sea, ¿dónde naciste? Ya es una anécdota, digamos, o sea, es donde accionás un poco, ¿no? O sea, ¿dónde llegan tus cosas? O sea, creo que pasa por ahí. Claro, hay arte. Si vos vivís en Buenos Aires, probablemente compres la obra en las galerías donde vos te muevas. Pero no preguntas, no sé si te gusta y el galerista ayuda un poco a que eso funcione y tenés un recorrido de alguna forma, bla, bla, bla. ¿Qué importa si sos de Santa Fe? Claro, pero sí es real que el circuito se mueve en Buenos Aires en el sentido este de que el coleccionista está bien, no importa, pero tampoco sale a buscar, digamos, es lo que tiene, bueno, a mano. Yo no voy a comprar a Santiago del Este. Claro. O Rosa. Claro. Y a lo mejor hay un montón de gente en Rosario que le gustaría que yo vaya y te compre ahora. Claro. O no sé. Sí, o sea, no tienen la obligación el coleccionista, digo, o pero... O sea, en Tucumán, sí. yo conozco artistas de Tucumán que quieren que yo les compre ahora. Claro. No, no sé, pero, o sea, tengo una lista antes, o sea, y de vuelta tengo todas estas excusas como... Que, no es que no me interese, pero bueno, tengo otras prioridades hoy. Claro. Entonces es lo mismo, digamos, o sea, Buenos Aires es un lugar nada más. O sea... puedo decir puntualmente eso, que hay artistas de Mendoza, de Tucumán, de Rosario, que se me ocurren hoy, que quieren que yo los compre. Claro. Y, o sea, no es que no quiera yo, pero bueno, estoy tratando de armar una cosa que hoy por hoy no están incluidas, a lo mejor mañana sí. Claro. Y está bueno, y de vuelta. O sea, está bueno... También eso, ¿no? Que ellos quieran eso. Claro. A mí no me parece que esté mal, ¿no? Uh-huh. O sea, que un artista sea proactivo, o sea, de vuelta. Y con esto, de alguna forma, yo cierro mi parte porque ya estoy como desvariando, pero... Sí. ¿Recién ahora? No puedo dar cuenta, me puedo dar cuenta porque ya me están haciendo hablar de más. Pero yo voy a defender al invitado, estuvo muy bien. Que un artista... por todas las consecuencias que ha vivido, digamos, en Córdoba, vea mal vivir, vender, comercializar su obra, porque se entienda como un artesano, es una persona, digamos, o sea, ni siquiera artista, es una persona que dentro del coleccionismo está mal visto. O sea, al coleccionista le gusta el artista profesional. Entonces, un artista proactivo, un artista que quiera vivir de la venta de su obra y haga cosas sin que esas cosas vayan en contra de su obra, o sea, sin desvirtuar su obra o hacer obra, digamos, que es para vender, está bien visto para el coleccionista. O sea, el coleccionista quiere tener a la par de él una persona que sea profesional como él. Que el éxito del artista, tanto la parte estética como la parte comercial, sea, digamos, algo que uno se sienta aparte. Entonces, el artista artesano, el artista negador, el artista frustrado, el artista víctima, el artista, no sé, barbudo de los 80, 90, lo siento, o sea, no... ¿Eh? No, nada, nada. No, en serio. No, era chico. O sea, que Burba se está tocando la hora, se está perfeitando. Yo tampoco, o sea, barbudo, digo, por lo de la foto, pero, o sea, por lo de la foto de la cena. de la última cena. Pero en serio lo digo, o sea, de vuelta. Uno quiere artistas que sean proactivos, artistas que con los que se pueda, digamos, compartir el éxito. O sea, uno no quiere el artista que vaya a llorar. Claro. ¿Entendés? Y de vuelta, si un dentista te saca una muela o te hace un tratamiento de conducto o te pone, no sé, lo que sea, cobra. ¿Cuál es el problema que el artista cobre por su trabajo? Entonces, el artista es un profesional. Ser artista no es un oficio. Ser artista en Córdoba no es ser un fracasado. Decir que no hay mercado, decir que todo ese tipo de negaciones que uno le pone por frustraciones de generaciones anteriores, si las quieren comprar, todo bien. El coleccionista va a buscar reemplazos de eso porque le gusta la persona que es exitosa. Claro. No le gusta tener pegado a él un fracasado, un lumpen, loser, poner el nombre que quiera, ¿entendés? Un drunk, un freak. Freak, sí, está bueno un freak, pero un freak. O sea, reactivo. Un freak como Warhol, ¿entendés? Un freak pila. Claro. O sea, eso. Entonces, que no sea un oficio, que sea una profesión, que gane plata, que vayamos a comer al mismo restaurante juntos y que yo no tenga que llevar en el auto porque vos también tenés uno que está más lindo que el mío. Claro. O sea, sí. Bueno. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Nada, me parecía como para cerrar y ya despedirnos, que una consecuencia del coleccionismo es en un punto, no sé, secundario o no buscada, la documentación, ¿no? Que me parece, viendo estas fotos de Sauna, que el coleccionismo es como una manera interesante de documentar y dar cuenta de la escena desde una mirada más o menos particular, más o menos estratégica, una forma de registro, de documentación y de dar cuenta de un contexto que por ahí, sobre todo en Córdoba, tenemos tantos problemas con el registro, con la memoria, con esta escena que se dice invisible, etcétera, etcétera. Y eso me pareció como muy copado de pensar en esto del coleccionismo. Para una instancia nuestra de la radio, que es la primera vez que tenemos un coleccionista y que estamos pensando todas estas cuestiones. Así que bueno, cerrando. Y muchas gracias Alejandro por haber venido. Muchas gracias Luciano. Por haberse quedado. Gracias Juli. Y gracias Luis. Gracias Eva. Y bueno. Eso. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo lunes con Gustavo Piñero. Y nada. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Compren obra. She's a sensation. I'm putting up the TV. She's neighbors say, ah, ah.